Levántate con el café. El café. Hoy es martes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a esta hora de la mañana. 9 de la mañana, 4 minutos. Qué bueno saber que están ahí al otro lado, en cualquier lugar del mundo. Originando desde la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Para la 96.0 en Oriente Estéreo. A esta hora en Colombia son las 3 de la mañana y 4 minutos. Pues hay gente que a esta hora nos amplifica en Oriente Estéreo. Gracias a Camilo y toda la junta directiva de Oriente que toma esta señal. Que originamos en el País Vasco y en territorio de Valencia también. Y como siempre, pues tenemos ya todo. Hoy ha amanecido bastante frío el País Vasco, pero bueno, es lo que hay y ahí no nos podemos quejar porque al final casi que es benévolo que tengamos algo de calorcito, ¿eh? Algo, no hoy. Lo que pasa es que, como han dicho, viene una tormenta, viene un ciclón polar que nos va a dejar helados. Pero bueno, hay regiones donde siempre la temperatura es mucho más alta, por algo esto le llaman nevera Gasteiz. Y de aquí no se molesta nadie porque así es la verdad. Como siempre, bienvenidos al Café de la Mañana. Nicky Cuervo, DJ Nicky. Ya estará con nosotros Jimmy Company Production. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos con la fuerza y las ganas y el deseo, pero la bendición del Todopoderoso. Todos los días estamos aquí desde las 9 de la mañana. Y ustedes pueden participar con nosotros tranquilamente. Podéis marcar el teléfono. Profe, buen día. ¿Quieres yo ir de WhatsApp, hombre? Ese ataque no, a profe. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que a veces el botón on off le juega a uno chocoaventuras. Venga, entonces, take it easy, no problem. Ahí está perfecto, Gracias, profe. 632-890940 y el 691-86-8239 son los números de WhatsApp que habilitamos a esta hora de la mañana, especialmente el 632-890940, que es el del Café de la Mañana. Y ya lo escucharon. ¿Qué tal, Nicky? Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo pues les aquí, listos para empezar una nueva mañana. Hoy sí, un poquito más puntuales que el día de ayer. Usted todo lo chivea, usted parece muchacho nuevo. ¿Por qué, profe? Hombre, ayer estábamos haciendo la prueba y tal. Ah, ya. Entiendo. Bueno, sí, es verdad. Hoy hemos preparado un poquito más de contenido. Tenemos secciones, tenemos pues más información. Pues revisó lo que le llegó, ¿no? Hombre, ni me faltaba. ¿Usted acabó de levantar o qué? Ah, bueno. Es que lo veo como genial. Madrugador usted, profe. Oiga, lo escucho como. Ay, no, hermano. Un chuto de café, hermano. O usted no, profe, de los que, lo que pasa usted, es que oiga, usted la de los que dice el día ahora anterior con el tema de los Grammy, pues siempre ha sido un poco loco. Ya, pero usted reacciona a las 24 horas. Ayer estaba bien, ya hoy no. Está chupado. bueno, porque no terminé de dormir bien en la tarde. Entonces, por eso ya. Pues ando así como que falto de sueño. Espere, oiga, profe, pero venga, le hago una pregunta. Cancelo aquí. A usted, yo le hago una pregunta. Usted es de los que dice, oh, café no, yo soy de Colacao. No, profe, yo. Es que el café a mí no me causa nada. Pues a mí tampoco, pero yo me lo tomo con alegría y me da alegría. Psicológicamente me pone arriba. Es que, a ver, mire que esto es psicológico. Es que a mí no me causa nada el café, profe. Y me va a decir que toma chocolate. No, tomo cualquier cosa. Ah, bueno. Jugo de naranja. Oiga, usted está. Otra cosa. Usted está. Hombre, sí que hay gente más. Gamín. Profe, no, yo tomo de todo. Pero sí que hay gente, profe, que dice que el café lo activa. Le causa, pues, esa energía para atacar el día. Bueno, son cosas, ¿no? Son cosas. Sí, no. Igual podemos preguntarle luego A la gente, claro. ¿Qué piensa de eso? Si el café lo activa o no lo activa. ¿O qué lo activa? Exacto. No, no, que si el café lo activa. Vale, la dejamos ahí. Sí. Vaya preparando la pregunta para más adelante. Sí. A ver qué pasa, a ver qué dice la gente. Ajá, 632-89-0940. Ese es el número de WhatsApp. Oiga, y eso que está a pausa, usted está como acelerado en algunas cosas. Tú tranquilo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces me confundo con el retorno, profe. Un poquito, pero bueno, ahí vamos poco a poco aprendiendo. No, yo me acuerdo cuando recién llegó el satélite a Colombia, que hacíamos conexiones, ¡guau! Era terrible, porque no se escuchaba dos veces y se mordía la lengua. Pero estamos hablando de su experiencia cuando estaba en la parte final de Todelar, del trabuco de Todelar, o ya cuando usted empezó con RCN. No, cuando estábamos, ¿no? Fui un tiempo que estuve por Caracol y luego RCN, entonces ahí. Ah. Ahí se me perdía. Porque claro, no. Ya, porque no, los... En Todelar todavía no lo hicimos, ¿eh? Ya, porque los pioneros de los satélites y todos estos sistemas para radio fueron Caracol. Efectivamente. Y luego el resto de gente se pegó al parche. Hombre, es que hay que coger la tecnología, ni más faltaba. Bueno, señor, 9:00 a.m, 10 minutos, póngame más alegría, póngase ahí, como le dije, un chute de café. Que anímicamente vale. Se va a levantar, seguro, psicológicamente va arriba. Y cuéntenos, sácanos un antecedente o un anticipo mejor de los temas que vamos a tener el día de hoy. Hoy ya es 7 de febrero, ya se va a acabar febrero porque recordemos que febrero trae 28, ¿no? Sí, no, es cortico. Sí, cortico. 4 semanitas y se fue. Y agur, y chao. Bueno, vea, tengo un estudio científico. ¿Otro? La misma universidad, los mismos todos los días, no, todas las universidades, profe, hay un momento en la vida que las universidades tienen recursos para hacer cosas e investigar. Y se van a hacer investigaciones, profe. Oiga, a propósito, prevení que ayer por la tarde, mi turno de 16 horas a 18, la gente todavía me mandaba mensajes donde me decía que ese estudio que usted presentó ayer le parece supremamente machista y que las mujeres no son así. Y le voy a decir a Nicky para que vea la repercusión que tuvo, que hasta en la tarde todavía me estaban diciendo que eso... Es que China asegura haber clonado con éxito 3 supervacas muy productivas. Ay, ay, ay. Bueno, otro tema así muy parecido de lo que estamos hablando del café. De Obama a Elon Musk. ¿Existe realmente el síndrome del durmiente corto? Esa gente que duerme poquito, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, yo lo escucho perfectamente, sino que... Ah, bueno, no, estoy viendo que está pasando ahí la página de internet. Por ahora. Ah, vale. Mire, hay que decir que, y tenemos que en esto pues tener, y esto es muy serio, la solidaridad con toda la gente de Turquía y sus alrededores, porque la situación fue tremenda. Ese terremoto que devastó muchas ciudades, tumbó muchas casas, edificios... Pero ante todo se llevó muchas vidas, ¿eh? La verdad que, claro, que esa tristeza profunda. Ayer, por ejemplo, que no está con esto de los deportes, veíamos un técnico de uno de los equipos pidiendo ayuda porque varios de sus jugadores no aparecían. Y está confuso Si aparecieron o no aparecieron, porque han sacado infinidad de gente debajo de todos esos escombros. La verdad que alguien, si sale de allá, es una bendición de Dios y un revivir. Y hay que pensar en que, hermano, la tiene gruesa, no se va a morir fácil, ¿eh? No se va a morir fácil. Pero la verdad es que triste. Es que es muy duro también cuando suceden esas tragedias, porque se han quedado sin internet en todo el país, también sin el suministro eléctrico. Entonces las comunicaciones se dificultan, profe. Efectivamente. Ese es el tema. Se han quedado sin internet. No, claro, y claro, pero de todas maneras, pues ahí se mantiene. 9:13 a.m, un saludo muy especial a nuestra gerente comercial que se está recuperando poco a poco. Jackie, te necesitamos al 100%, de modo que tú tranqui, que con salud tenemos algo que hacer. Sin salud no tenemos nada. Entonces necesitas, pero lo importante es que estamos ahí. De modo, Nicky, que prepárenme el tiempo, porque me voy con Romeo Santos y Kiko Rodríguez. Eso se llama El Beso Que No Le Di. y lo escuchas aquí a esta hora de la mañana con el café de Oro Latina 107.1, originando en vivo y en directo para la 96.0 Oriente Estéreo en el Valle del Cauca, en la capital, en Santiago de Cali. Levántate con el café. El café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. El estado del tiempo para el día de hoy. En Victoria-Gasteiz, menos 2 grados centígrados en este momento. Probabilidad de precipitaciones del 5%. Humedad del 98%. Viento 3 kilómetros por hora. Y vamos a tener probabilidad de lluvia sobre las 4 de la tarde. Vamos a tener probabilidad de lluvia bien fuerte en Victoria-Gasteiz. El clima actualmente nublado, 9:26 minutos de la mañana. Y también vamos a tener el pronóstico, denme un segundito, profe, de la ciudad de, para la ciudad de Cali. Vamos a tener el pronóstico, que ya logré, profe, conectarnos con la ciudad de Cali, con Oriente Estéreo. Ahora sí estamos al aire en Oriente Estéreo 96.9, profe. Es que me ha costado bastante lograr la conexión. Pero bueno, ya estamos al aire, profe, en este momento en Oriente Estéreo. Y le iba a dar el estado del tiempo en la ciudad de Cali. En este momento, 21 grados centígrados, 3 de la mañana, 27 minutos. Probabilidad de precipitaciones del 14%, humedad 92%, viento 5 kilómetros por hora. Y probabilidad de lluvia, el clima está mayormente nublado. Temperatura la más alta va a estar sobre el mediodía, sobre los 31 grados centígrados, entre las 2 y 3 de la tarde. Y le doy, profe, el estado del tiempo en Valencia. 13 grados centígrados, clima nublado, probabilidad de precipitaciones del 21%, humedad 54%, viento 16 kilómetros por hora. Y la temperatura máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 9. Y eso es lo del estado del clima, profe. ¿Alguna ciudad le falta, profe? El café sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Epa, epa, epa, epa. 9 de la mañana, 36 minutos. 3 de la mañana, 36 minutos. En Latinoamérica, en Colombia, donde llegamos en la 96.0. Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Ahora, Niki, usted me ya que usted tuvo la oportunidad de hablar con el director, me con concreta Camilo. Con Camilo, los barrios. Porque la gente que está aquí en Victoria-Gasteiz, que está en Valencia, que nos está escuchando en cualquier latitud, por ejemplo, permítame, yo saludo a la familia Valencia que está en Estocolmo escuchándonos a esta hora. Entonces sí, me preguntaban que si llegaba al barrio de Alcázar, le dije que no llegaba, que tocaba por la aplicación de Eurolatina o la página web o también de la Oriente Estéreo, pero que no llegaba sí, al orienteestereocali.org. Que no llegaba al barrio Belalcázar, que me preguntaban desde Estocolmo. De modo que, vale. Entonces vamos a repetir los barrios donde llega pero la señal. Me escribió Camilo, profe. Sí, sí, para que la gente que quiera decir, oye, mira, que es que van a hacer el programa que se hace en directo desde Victoria y lo van a pasar por tal parte. Si estás en esos barrios, sí, ese sector, mientras se amplía, sí, entonces se lo vamos a contar más adelante, porque atención. Que usted ya vení con el horóscopo y todo esto y con la noticia de los famosos científicos que usted tiene, científicos locos que por la mañana te traen cualquier cosa. Porque sí. Quiero traerle algo, mi estimado Niki, a ver qué se me hizo por acá. Quiero traerle cuénteme. Algo para usted y para toda la audiencia. Porque Hoy, por ejemplo, es el día de sonreír. Okay. Que tenemos muchos problemas, muchas situaciones que a veces, hombre, como que no cuadran, ¿vale? Quiero que escuchen esto, porque hoy es el día de sonreír. Escúchelo y ya venimos. Del Play. Levántate con el café. El café. Hoy es un día para sonreír. Sonríe. Hoy no es un día para detener tus pasos, ni hurgar las heridas que hacen caer tus brazos. No, hoy es tiempo de apretar los dientes, buscar la ilusión, luchar por algo. Y si es verdad, el despertar duele, el caminar cansa y los sueños huyen. Forza hoy una sonrisa, que la vida es espejo. Tú eres la imagen, ella es tan solo el reflejo. No dejes que nada ni nadie borre hoy tu sonrisa. Fluye, vive y disfruta, que la vida, como mucho, son dos días para el que tiene fortuna. Y eres tú el que eliges cómo vivirla. Quítate hoy las cadenas que te ligan a tus miedos. Deshazte de la incertidumbre que te frunce el ceño y aventúrate a vivir a tu manera. Sonríe, sé feliz. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, 9 de la mañana, 40 minutos, bastante motivante, ¿no? Hay que sonreírle a la vida, porque si nos dejamos que la vida nos agobie, nos lleva el que nos trajo, yo, Nicky. Vale. ¿Le gustó la frase de que hay que sonreír hoy? Totalmente. Despertar duele, caminar cansa, pero dejarse agobiar por los problemas, por la situación. Voy a utilizar un término un poco popular y bien ordinario, pero lo voy a decir, te jode. Claro. Bueno, claro. ¿Qué dicen hoy los científicos locos? Bueno, los científicos de las universidades, esta vez es la Universidad de Albany. Dicen la razón, profe, de por qué bostezamos, y la ciencia ya lo ha descubierto. Hombre, antes se hablaba de que un intercambio de dióxido de carbono, que es la primera teoría que hubo acerca, pues, del bostezo, pero realmente con el tiempo se logró demostrar que eso no, por ahí no era el camino, profe. Ya han hecho una nueva investigación estos científicos de Albany, donde hablan de que realmente el cuerpo pide un mecanismo de enfriamiento de la frente, ¿vale? Entonces por ahí va el tema. Entonces dice que cuando respiras por la nariz se enfrían los vasos sanguíneos de la cavidad nasal y envía esa sangre fría al cerebro. Del mismo modo, cuando te enfrías la frente, las venas de la zona, algunas de las cuales están directamente conectadas al cerebro, suministran sangre más fría al cerebro. Entonces, hicieron un experimento con unos conejillos de indias, y entonces les han puesto a algún grupo de ellos, le pusieron toallas frías en la cabeza, y hicieron pues a otros a temperatura ambiente y a otros simplemente frías. Entonces en tres estados, pues calientes, medio y fríos, y lograron comprobar pues que al tomar un trago de aire con un bostezo, el cerebro se enfría para mantener la eficiencia mental. Entonces por ahí es que va el tema del estudio, que realmente es una necesidad del cuerpo de enfriar el cerebro, profe. Ah, bueno, está bien. Entonces, y pues también Dígamelo. No, no, que queda establecido que no era la primera teoría, sino que es este nuevo estudio obliga a pensar que sí, claro, es como una refrigeración para el cuerpo y para especialmente para el cerebro. Exacto. A la vez que el hecho pues también de que, por ejemplo, usted ve a una persona bostezar y le dan ganas de bostezar. Ah, sí, soy una cadena. Y te, sí, terminamos sí, sí, todo sí, así, sí, sí. Es parte de eso. ¿Vale? De hecho, sabiendo eso, yo, profe, el otro día iba en el bus y hice el ejercicio. Hice la demanda que iba a bostezar. Y una niña que iba enfrente mío, le dieron ganas de bostezar. Usted lo acaba de decir y me dio ganas de bostezar a mí. También eso. Oye. Mencionarlo. Sí, sí. Hace que la gente le dé ganas de bostezar. Claro, porque el organismo tiene ya la información, sí, si no tiene la información, hablan de la palabra bostezo, los gestos, yo qué sé. Bueno, en este caso las palabras, porque lo estabas hablando y me dio la sensación, cuando hablaste de que la niña bostezó, a mí también de bostezar. Bueno, ahí está la explicación científica por qué bosteza y por qué el organismo necesita, claro, necesita eso. ¿Qué es lo más importante? Enfriar el cerebro, profe. Efectivamente. Ahí está, 9:44 a.m. Ya venimos con los primeros del horóscopo. De modo que prepare su bola, mi estimado Mickey, porque viene. Tengo. Viene. Estoy listo. Mickey G y viene Chucky Town, ¿eh? A esta hora. Hágale, dele play. De la tarde, es que de la tarde, la costumbre. De la mañana, no, 9:45. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, ya solamente 11 minutos quedan para cerrar la primera hora del café de la mañana, 9:49. Y nos preparamos para el primer bloque del horóscopo, mi estimado Nicky, prepare la bola, porque entre otras cosas, ahora quiero que prepare la bola. A mí me gusta más. Dígame. Me gusta más Mickey que Carol. Bueno, profe. Es chiquitica, pero bueno. La otra es que. Con gustos. La otra es que es una camión, un camión. ¿Cómo? Yo le he dicho a usted, profe, que Carol es repuestica. No, me parece más guapita Vicky, ¿eh? En general. Es de gustos, como usted lo dice. Son gustos, profe. Usted me gustan los colores, profe, sí, como dicen. Sí, usted prefiere. A Carlos. Hombre, el de repuesticas tiene lo suyo, profe. No, claro que sí, pero por supuesto. Pero no. Profe, venga. Pero es que en línea general yo prefiero a Vicky, pero dime. No, que le voy a preguntar los números del WhatsApp para que los oyentes participen con el tema del día. Bueno, con la idea que teníamos de que, porque el, a ver, que si el café. El café lo activa. Que tiene alguna causa, te activa o no te activa, ¿eh? Vale, entonces, exacto, vamos con el horóscopo, damos los números y planteamos la pregunta. Perfecto. Como es, ¿vale? Arranque, vale, 9:50. Aries, una vez más, Aries, estás consiguiendo salir airosa del montón de trabajo que te ha acumulado a diario y hoy respiras más tranquila. Tauro. Sí, Tauro, empiezas a sentir que estás más que harta con lo que te toca vivir en el ambiente laboral, porque a diario te sientes responsable de ciertas cosas que en realidad nada tienen que ver contigo. Lo mejor es que empieces a buscar con calma otra salida. Géminis. Todo el nerviosismo que acumulas a diario y lo estresada que te sientes ya desde la primera hora de la mañana, Géminis, es porque no enfocas bien el tema laboral. Cáncer. Si te encuentras hoy con ciertos cambios de trabajo, Cáncer, en el lugar de agobiarte, procura que estas novedades te motiven a diario. Esa fue la primera tanda, profe. La primera tanda, bueno. O sea, como que dice, busque trabajo por otro lado porque le tienen agobiada. Sí. Bueno. Oiga, y la gente, a propósito. Entonces. Cuénteme. Ya escuchamos el primer bloque del horóscopo. Ahora sí le doy los números, 630. Mire, los que están fuera de territorio español le tienen que colocar al WhatsApp más 34-632-890940, 632-890940, que es el número. Profe, pero venga. Discúlpeme ahí. Repítamelo despacio, que yo soy muy lento para escribir. Ya veo. Más 34 632 89 0940. Vea, lo repito. Más 34 632 89 0940. Ese es el WhatsApp del Café de la Mañana. Pero vale, si perfecto. Alguien está escuchándonos y quiere enviarlo al número del WhatsApp de la radio, más 34, apunte ahí usted que vale. Es 691-86-82-39. Te lo repito, más 34, 691-86-82-39. ¿Le quedó claro? Ok. Bueno, entonces la pregunta de la mañana es, cuando empiezan a llegar mensajes, aquí se va a enloquecer ahora esto. La pregunta de la mañana es, ¿a usted le afecta el tomar café? ¿Lo activa el café o es solamente una cuestión psicológica? A mí me activa. ¿Por qué? Porque yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí sí es que no me pasa nada, profe. No, es que usted de cristal. No, pues me puedo tomar un Red Bull y no pasa nada. No, entonces puedo desayunar con un Red Bull. Usted lo que está es muerto, mijo. 9.53 es lo más reciente de Marc Anthony y Maluma. A esta hora de la mañana, levántate con nosotros, tómate un cafecito rico y sabroso. Este es el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Vaya. Pararata. Que hoy es martes, tarantán. Y me la gozo. Bueno, señoras y señores, 10 de la mañana, 5 minutos, 10 de la mañana, 5 minutos. Yo voy a leer mensajes que han llegado por aquí en el 632-89-0940-9. Repito, más 34 los que están fuera del territorio español. 632-89-0940 o el 691-86-82-39. Saludando a toda la gente. Venga, antes de venir con los saludos, ¿sí? Mi estimado Nicky, dígame los varios. Nicky Cuervo, profe. Bueno, Nicky Cuervo. Señor, gracias. Está restiado hoy. Oiga, don Nicky. Profe, es que ese es el nombre real. Bueno. ¿Se llama Nicky? Claro. A mí me dijo que se llamaba era Nicolás. No, profe, no. Yo me llamo así por Nicky Lauda, campeón de Fórmula 1. Claro que sí. Que preciso en el 76, como que fue el año más fuerte de él en la Fórmula 1. Ajá. Y por eso, pues, me clavaron ese nombre. Bueno, pero hombre, tenés un nombre igual. Lo de Nicolás me lo soplaron mal. Bueno, pero entonces, revisemos los barrios de la comuna donde llega Oriente Estéreo 96.0. Hágame el favor, don Nicky. Nicky. Pues Camilo me escribió unos cuantos. A ver, sí, los que se... Es que, bueno, si Camilo se acuerda de algunos, ¿te imaginas a nosotros? Mucho claro, menos. Nuevo Latir. A ver, Nuevo Latir. Manuela Beltrán, bastante gente. Andrés Anín. ¿Hay gente de Andrés Anín acá? 7 de agosto. No, pues mira. Marroquín. Aquí sí que hay, ¿eh? Uf. Bonilla Aragón. Igual. Comuneros. Ajá. Mojica 2. Bueno, y los que hay por el sector de la casona, profe. Bueno, perfecto. La gente que no me quiere decirle a su familiar de estos barrios de Santiago de Cali, donde llega la señal en directo a través de la 96.0, como llega la hora de la sonora, cita con el bolero, salsa de golpe, salsa gorda, de modo... está llegando en directo este programa que se origina aquí en la 107.1 Eurolatina para el mundo entero, a través de nuestra plataforma y todo, pero en directo para Santiago de Cali, para los que son de Cali y son de este sector, pues si quieres decir, oye, mira, 96.0, profe. Sí, sí, algún familiar que quiera, llámenlo y escríbale, ¿vale? Bueno, le voy a dar mensaje, ¿vale?, por acá. A ver, venga, empiezo antes de que usted venga con otro tema que tiene preparado ya ahí. Nos dice por acá, Rocío dice, hola, buenos días, con algo de frío, pero tomándome un café como tiene que ser. Por acá me escribe el oyente misterioso, buenos días, aquí escuchando desde las 7, y el café me lo tomo ya, y con los compañeros del curro, después de un buen bostezo. ¡Ay, mire, pegó lo del bostezo! Una cosa por otra. Eso está bien. A ver, por acá, Luis Alfonso nos dice, hola, buenos días, estoy aquí sobre el sector de Adursa. Tú sabes, Freddy, que acá hace un frío impresionante y por lo menos tenemos 2 graditos menos y empiezo ya a currar sobre esta zona, ¿vale? La gente que está trabajando también, a mis amigos repartidores, oiga, a mis amigos repartidores, los que desde muy temprano, mire, a las 4 o 5 de la mañana, como la canción del grupo Nietzsche, a las 4 o 5 de la mañana, ya usted encuentra los chicos o chicas que trabajan la limpieza de los portales. A ellos les mandamos un abrazo fuerte, abríguense en que está haciendo mucho frío. A los repartidores del pan y la prensa, que también esos van temprano desde las 4 de la mañana, abrigarse bien. Y los repartidores que empiezan a las 6 de la mañana por todos los alrededores de las diferentes ciudades donde llega nuestra señal. Entonces, para ellos un abrazo fuerte, porque no crea, Nicky, usted está ahí en su estudio y todo, pero la gente que tiene que levantarse a las 4 o 5, o que tiene que estar a las 4 o 5 ya currando con estas temperaturas tan bajas, es muy fuerte. De modo que para ellos un abrazo bien bacano, y les acompañamos, y a la gente que en los bares ya también a esta hora los están amplificando, un saludo muy especial, y reitero, ojalá se recupere pronto nuestra gerente comercial, Jackie Potes, que está enfermita, pero bueno, ella es la que permite que esto se mueva a través de la pauta comercial. 10 de la mañana, 9 minutos. Le doy una noticia antes de que venga usted. Ayer, hágale, con autogol ganó Colombia 1-0 a la representación del Ecuador y está muy cerquita de ir al Mundial. ¿Por qué? Porque ya Uruguay clasificó, tiene 9 puntos. Brasil ya clasificó, tiene 9 puntos. Y Colombia sumó 6. De modo que nos faltan 2 partidos, frente a Brasil y frente a Venezuela. Tenemos de 6 puntos que hacer 1. Con 1 estamos en el Mundial. De modo que sería bueno. Y hacía años, más de 6 años, que Colombia en esta categoría no le ganaba a la selección de Ecuador. Más de 5 años. Esto es Sub-20. Sub-20, ¿no? Sí, sí, la que está jugando la serie ya del hexagonal final en la capital de la República. Y está sorprendida la Confederación Suramericana de Fútbol, porque tanto en Cali como en Bogotá, lleno a reventar, ¿eh? Boletas agotadas 2 o 3 días antes de cada jornada. Y eso no pasa sino en Colombia, porque cuando los otros suramericanos que hemos ido, hemos tenido la oportunidad de ir a varios suramericanos. Yo estuve en Bolivia, luego estuve también en Paraguay, estuve en Juan Luis Caballero en Paraguay, estuve en Argentina, en cancha de Rosario, de Newell's, y no, hermano, no iba nadie, no iba nadie. Y acá, la verdad, en Cali fue espectacular todos los días que hubo fútbol lleno, y ahora la capital de la República está respondiendo. De modo que, enhorabuena por los muchachos Sub-20, mi estimado Nicky, que ganaron 1-0 y están a un cachito, dice el Mundial. Hágale, genial, pues, profe, con el tema. No lo interrumpo más. Bueno, vamos con científicos chinos que afirman haber clonado con éxito 3 supervacas capaces de producir una cantidad inusualmente alta de leche. En concreto, se trata de 3 terneros, el último de los cuales nació a finales de enero en la región de Nuxia. Estos clones han sido criados por científicos de la Universidad de Ciencias y Tecnologías Agrícolas y Forestales del Noreste. Como explica la CNN, estos terneros fueron clonados a partir de vacas altamente productivas pertenecientes a la raza Holstein Friesian, originaria de los Países Bajos. Los bovinos elegidos para su clonación son capaces de producir 18 toneladas de leche por año, yeah, o 100 toneladas de leche a lo largo de su vida. Pregunta el primero de los terneros clonados nació el 30 de diciembre por cesárea, debido a un tamaño relativamente grande para un ternero, pesando al nacer 56.7 kilogramos. Para conseguir estas tres supervacas, los científicos generaron 120 embriones clonados a partir de las células del oído de las vacas altamente productivas y posteriormente lo implantaron en vacas sustitutas. Entonces ya ahora tenemos supervacas productoras de leche, profe. Pregunta, la pregunta. ¿Qué son? Dígamelo. ¿Son grandes? Porque aquí yo estoy viendo la foto y eso no puedo visualizar si es que o son grandes las vacas o son de ubre grande. Profe, lo que pasa es que son superproductoras. Ajá. Pero entonces, a ver, por eso obviamente te digo, me imagino que. Pero entonces es la capacidad. Tener el potencial para poder alimentar. Aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos sí, los tiene claro. Grandes. Aquí la estamos viendo. Y también están ya manejando la producción de clonar cerdos. Claro, profe. No, pero es que es de la supervaca. Bueno, a ver, profe, China necesita, cinco. ¿No? Solo 5 de cada 10.000 vacas en China pueden producir 100 toneladas de leche durante toda su vida. Ya. Y el 70% de la leche se importa del extranjero. O sea que es un recurso muy importante para la China. ¿Pero será que les alcanza? Hombre, a esos niveles sí que pueden mejorar su producción anual de leche. Bueno, de todas maneras, Esto de clonar, a mí eso a mí me da miedo, ¿sabe? Perdone que yo... Profe, lo que pasa es que al principio hubo unos ciertos errores que tuvimos con la vaca Dolly, que se murió... Abeja. ¿No era una abeja? Muy joven. ¿No era una abeja Dolly? ¿No era una abeja? Ah, perdón, profe, sí. Ah, ya. Bueno, la oveja Dolly, tener sí. Toda la razón, profe. No, pero ¿sabe? 1995. ¿Sabe qué es lo que pasa que me da mucho miedo? Porque cuando el hombre empieza a jugar de Dios, a mí es que no me gusta, Pero ni a veces pasan cosas, profe. Sí, porque no, profe, pero mire que. Pero han dicho, perdone, Nicky, han dicho que ya han clonado gente. Yo no sé si será cierto, ¿no? Bueno, pero pues. O lo dejamos todavía la ciencia ficción. Profe, yo creo que todavía es ciencia ficción. Bueno. Eso cuando ya se dé la noticia va a salir, profesor, nadie va a guardar esa noticia. No crea, Eso, yo creo que esa noticia, si algún día llega a producirse, hay que guardarla. Porque usted se imagina el peligro que debe ser. Profe, pues eso lo único que puede significar es que nos quedemos sin religión. ¿Sin religión? ¿Y qué tiene que ver la religión aquí? Profe, porque si podemos crear seres humanos... Pues digo, ya, lo demás... jugar a Dios no ha sido bueno nunca, 10 de la mañana, 15 minutos. Yo voy a preguntar si es que las ubres son grandes o es que son vacas cabezonas, porque las veo grandísimas aquí. Pero van a recrear. Ya. No necesariamente sean las mismas super vacas. No, pero es que esa tiene una porque super. Porque recuerden que están hablando que recién nacieron. Esa tiene una super trompa. Parece, fue a hacerse un retoque. Claro. 10 de la mañana, 16 minutos. Este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Diez de la mañana, veinticinco minutos. ¿Usted cree, Nicky, que hay alguien que esté a esta hora todavía durmiendo? ¿O ya se levantó todo el mundo? Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno. Sí, hay gente que... Bueno, los que trasnochan. Que trabaja, por ejemplo, en el sector de la hostelería. Y que trabajan hasta medianoche, 2, 3 de la mañana. Y que duermen hasta el mediodía, por supuesto. Ah, bueno, eso está bien. 10 de la mañana, 26 sí, minutos. Claro. Bueno, por acá tengo más respuestas. Dice, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días, saludo para tu compañero. El café, sí, a mí me activa y me pone súper bien. Siempre me tomo uno en la mañana. Eso sí, no me afecta para nada para dormir. Ah, bueno, porque la otra cuestión es que cuando uno se toma un café en la noche no puede dormir. Yo, mire, lo, las, para, que, oiga... Oiga, Niki, ¿para qué es que me estoy batiendo mi cabecito? Porque, como dice la, dice ahí, cuando yo llevo los morros al colegio, yo me... Ah, me tomo un cafecito y acabo de hacerme un cafecito. Saludo a DJ J, el popular colorado. Vale. Que trajo la cafetera en diciembre y aquí quedó en buenas manos. Y para buen servicio. Lo dejó montado, profe. Sí, sí, sí. Oiga, a propósito, él también es hace parte del reparto, la gente que está hasta ahora en las furgonetas, un abrazo fuerte. Para los que están en los sitios de reclusión, que sabemos sí. Tener la oportunidad de escucharnos, un abrazo fuerte, fortaleza, hermano, y pues nada, pa'lante, porque pa'lante es para allá, atrás asusta. Como digo yo. Sí, sí. Aprovechar el tiempo, profe. Efectivamente. Y los que están en las diferentes clínicas también, por ejemplo acá, la gente que está en Chagurricho, un abrazo fuerte. A doña Olga, pronta recuperación, hombre, ella es la una clienta nuestra de Montenegro Salud Belleza, que está bastante delicada de salud, pues también pronta recuperación para ella, porque incluso íbamos a hacer una campaña a raíz de que abrió un nuevo sitio espectacular, pero hombre, tenemos que recuperar, porque primero la salud, sin salud no somos nada. No somos absolutamente totalmente nada. Profe. Voy a hacer conexión a esta hora de la mañana, 10:28, voy a hacer conexión con los deportes, porque tengo en Madrid a Milcar Mina a esta hora, directamente desde Madrid. Se unen los corresponsales. Sí, sí, sí. Vamos a Milcar, buenos días, bienvenido a este café de la mañana. Y pues, hombre, cuéntanos cuál es la actividad deportiva que en este momento nos has preparado. Amir Carmina, entonces un segundo yo lo conecto por acá, a ver. Hágale. Levántate con el café. El café. Doctor Freddy Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, primero que todo, agradecer la invitación a tu programa, El Café de la Mañana. La verdad que se pasa muy bien, divirtiéndose, hablando de cosas interesantes y sobre todo de deporte, ¿no? Que es lo que nos corresponde, así que muchas gracias por la invitación. Estamos, la verdad que contento de poder colaborar con ustedes en este programa tan importante como es El Café de la Mañana, aquí en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues vamos a hablar de información deportiva, ¿no? Muchas cosas que se han dado durante la semana, porque ayer cerró la jornada 20 del fútbol español en primera división. Rayo Vallecano ganó 2-0 al conjunto del Almería. En el Almería tuvo oportunidad de jugar Luis Suárez, el colombiano. No tuvo certeza ante la portería contraria, pero pues tuvo minutos. Falcao no tuvo actividad. Y el conjunto del Rayo Vallecano, pues con esta victoria, se mete quinto con 32 puntos en puestos europeos, mientras que el Almería se mete allí en el puesto 14, lejos de la zona del descenso. Como todos saben, el Barcelona sigue líder en el fútbol español en primera división. La próxima jornada ya se va a jugar para lo que viene, que es el fin de semana. Nos metemos en el Mundial de Clubes porque hoy es la primera semifinal. El conjunto del Flamengo se mide al Hilal a partir de las 8 de la tarde. Recordemos que en este equipo al Hilal, Ramón Díaz es el técnico argentino y Gustavo Cuellar, quien vistió la camiseta del conjunto de Flamengo, pues hoy hace parte de este equipo del Emirato Árabe y va a ser titular ante el Flamengo en la primera semifinal del Mundial de Clubes. Ya para mañana el Al Ahly de Arabia Saudí se mide al conjunto del Real Madrid. Ese partido también va a ser a las 8 de la noche. Eso sí, el Madrid viajó sin Benzema, sin Courtois y sin Militao para afrontar la segunda semifinal del Mundial de Clubes. Dejamos el Mundial de Clubes y nos metemos en el Sudamericano Sub-20, jornada 3 del hexagonal. Venezuela 1, Uruguay 4, Paraguay 0, Brasil 2, Colombia 1, Ecuador 0. Con esto, el conjunto uruguayo y Brasil, con estos resultados, pues ya están en la Copa del 20, jornada 3 del hexagonal. Venezuela 1, Uruguay 4, Paraguay 0, Brasil 2, Colombia 1, Ecuador 0. Con esto, el conjunto uruguayo y Brasil, con estos resultados, pues ya están en la Copa del Mundo del sexto. Ecuador sin puntos. La próxima fecha es vital. Ecuador-Venezuela. Uruguay ante Paraguay y Colombia se mide a la selección de Brasil. Dejamos el sudamericano sub-20 y decir que la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado dos partidos amistosos para la fecha FIFA del mes de marzo. Colombia va a jugar el día 24 ante Corea del Sur, eso sí, todo en territorio asiático, 24 ante Corea del Sur, y el día 28 lo hará ante la selección japonesa. Así que ya hay dos partidos confirmados por parte de la Federación en territorio asiático. Hay que esperar la convocatoria a ver a quiénes va a llamar el profesor Lorenzo. Dejamos todo el fútbol, nos metemos en la Serie del Caribe que se lleva a cabo en territorio venezolano, donde los vaqueros de Montería se repuso después de la última victoria, después de la última derrota, con dos victorias al hilo, y con esto pues se mete en la Final Four de momento, aunque todavía faltan algunas jornadas, pero pues está clasificado como tercero la novena colombiana. La verdad que lo están haciendo muy bien los muchachos. Recordemos que Colombia es el actual campeón del evento y Colombia pues de momento está metida en esa final a cuatro. Hoy hay actividad, los Indios de Mayagüez ante Agricultores de Cuba, los Cañeros de Mochis de México ante los Federales de Chiriquí de Puerto Rico y los Tigres del Licey, que es el mejor equipo, ante los Vaqueros de Montería. Recordemos que Colombia ganó su título el año pasado en República Dominicana, ganándole precisamente a los Tigres del Licey. Suerte para Colombia en esta Serie del Caribe 2023, donde esperemos nos podamos meter o nos quedemos en esa final a cuatro, que sería emocionante y apasionante. Pues doctor Freddy Cortés, eso es cuanto lo más importante del deporte mundial, así que quedamos pendientes de lo que suceda en las próximas horas para seguirles contando todo lo que pase, todo lo que se mueva a nivel deportivo. Un abrazo para todos en el café de la mañana, cuídense mucho, hasta luego, les habló Amir Carmino, chao. Hombre, muchas gracias a Amilcar en Madrid, directamente desde la capital, hablándonos de toda la actividad del deporte. Me voy con una canción, Nicky, y venimos con más horóscopo y más cositas, porque todavía tenemos hora y media. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor, pruébalo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos oyentes de la 107.1, de la radio más auténtica, y desde Vitoria-Gasteiz, para todo el mundo, claro que sí. Buenos días, Freddy Cortés, buenos días, Nicky, bienvenido a esta familia Eurolatina, 107.1, de la más auténtica. Oiga, quiero saludarlos a todos nuestros oyentes. Y vendremos de nuevo con Freddy Cortés en el café de la mañana, dándolo todo, metiéndole cafeína todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Sí, señor, vendremos con historietas, con chistes, con efemérides y con mucho más horóscopo, poniéndole positivismo a esta hora de la mañana. Rico la pasaremos, créanme, dos horitas con la mejor programación, de la mejor actitud, para que empieces una mañana bien agradable, bien rica, con todo el equipo de la 107.1. Ya saben, a partir de mañana estaré su fiel servidor, Jimmy Company. Dios los bendiga. Mañana, ya saben, a partir de las 9 hasta las 11, en el café de la mañana con Freddy Cortés. Chao, chao, Dios los bendiga. Buen día. Ya con la costumbre de la tarde, hombre. 10 de la mañana con 44 minutos, ahí estaba nuestro compañero desde las calles de Vitoria, don Jimmy Company, que estará mañana acá con nosotros, acompañándonos ya, mi estimado Nicky Cuervo. Oiga, ¿usted ha escuchado ese dicho que dice que come más que serrucho nuevo? ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Vicky, ¿lo has escuchado o no lo has escuchado? A ver, que no lo tengo a Nicky. ¿Qué pasó, Nicky? ¿Te me has ido? ¡Ah! Un segundo, por favor. Que aquí he cometido yo una imprudencia. Creo que ahí. ¿Ahora sí, Nicky? ¿Qué pasó? Te tuve todo el tiempo y ahora te me perdés. ¿Qué ganas tiene de irse, ¿no, Nicky? A ver, Nicky, revise allá porque acá está igual, ¿eh? A ver si, si ya regresamos con Nicky Cuervo, que le preguntaba lo de... Bueno, por acá va a leer un mensaje. Me dice Jimena: hola, Freddy, desde pequeña yo he tomado café y ni me he vuelto inútil, como dicen algunos ahora que atrofia a los niños. Pues no, yo siempre he tomado café y soy no adicta al café, pero entre las bebidas calientes siempre prefiero el café. Gracias, ahí está. Otro mensaje por acá dice de César: hola, buenos días, el café de la mañana, claro que el café te activa, por eso en la mañana siempre nos tomamos el cafecito, y ahora con ustedes mucho más. A ver, Nicky, ¿está o no está? Pero yo al aire no lo tengo. A ver, yo por acá. ¿Qué pasó? Si lo tenía ahora. No, lo he perdido, Nicky. Venga, verá, yo hacemos acá internamente un cambio, pero antes... Permítame, yo les digo, le leo otro mensaje aquí antes de que nos vamos con una canción y venimos a corregir el problemilla que se nos ha presentado con Don Nicky. Bueno, ya estaba ahí el saludo desde Jimmy Company y decirle por acá, me dice, no dice nombre, solamente dice: hola, yo soy amante del café, soy de la tierra cafetera y ni crean que lo voy a dejar. Para nada. Bueno, perfecto. Es que no lo vayas a dejar o no lo vayas a dejar. La pregunta es si te activa o no te activa, ¿no? Cuestión de cada cual. Vale, perfecto. Ya vengo otra vez con Nicky. Con ustedes ahora, Belbo. Levántate con el café. El café. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Desde la mañana 52 minutos en Colombia, 4 de la mañana 52 minutos. Saludo a la gente de Oriente Estéreo 96.0 que a partir del día de hoy se enlazan con nosotros a la señal de Eurolatina 107.1. Y bueno, vamos avanzando en esta mañana en el café de la mañana y vamos a hablar de si existe realmente el síndrome del durmiente corto. ¿Eso qué es? Le cuento, vea. Muchas personas exitosas aseguran no tener que dormir más de 5 horas para estar completamente despejadas. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Bueno, dice, todo el que ha sufrido insomnio alguna vez en su vida sabe lo frustrante que es pasar horas dando vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño. Y no hay nada como despertarse un fin de semana a la hora que queremos, tras una noche de descanso reparador. Sin embargo, muchas personas famosas y exitosas, desde Elon Musk, Barack Obama, pasando por Margaret Thatcher, para poner algunos ejemplos, dicen ser durmientes cortos, es decir, que no necesitan dormir más de 5 horas. Según informó Life Sciences, la mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche. Sin embargo, algunas personas tienen tan solo 5 o 6. Se ha sugerido que estas personas podrían tener el síndrome del sueño corto, una condición en la que las personas pueden lograr el mismo nivel de descanso que las personas que duermen convencionalmente, pero en un periodo de tiempo más corto. El síndrome del sueño corto lo experimentan personas que normalmente duermen poco durante la noche, pero no sufren ningún efecto adverso de somnolencia excesiva, deterioro cognitivo o un estado de ánimo más bajo durante el día. Esa corta cantidad de sueño es suficiente para su propia fisiología personal. En otras palabras, las personas que duermen poco se sienten brillantes y despiertas, incluso con menos horas de sueño que las recomendadas. sino que lo que pasa en esta mesa no es algo que lo que pasa en esta mesa de trabajo, Nicky, lo que pasa al menos el 1% de la población. ¿Me escucha? Dígamelo. Es lo que pasa en esta sala, en esta mesa de trabajo. Yo duermo poco, usted duerme más y yo tengo más ánimo que usted, hermano. ¿Para qué? No, yo necesito realmente esas 8 horas. Lo que pasa es que a veces entre grabar una cosa, producir la otra, preparar contenido, no me alcanza. No, pero yo con 8 horas me enfermo. Si yo duermo 8 horas, me enfermo, hermano. Usted esto es de esos que hacen parte, pues, del... De eso que usted le llama es que síndrome. A mí me parece que de síndrome no tiene nada. Síndrome del durmiente corto. Del bello durmiente. Sí, claro. Porque entonces usted no hace parte de la roncha que dicen dormir 8 horas. Claro, los que necesitamos las 8 horas para recuperar. Que realmente uno no duerme esas 8, ¿no? No, yo conozco gente que si puede dormir todo el día, duerme. Y sin trasnochar. Ya, pero... Ese es el síndrome del perezoso. Contundente. El síndrome del perezoso, profe. Ah, bueno. Pero eso es gente... Profe, pero es gente que de pronto... Se quedan en la cama, pero no necesariamente se quedan durmiendo. Hay gente que duerme mucho, hermano. Bueno. Oiga, casualmente pues hoy vi un vídeo... De un señor que va a un evento circense. ¿Sí? Sí. Y resulta que está ahí cuando de pronto un transformista que cierra el espectáculo mira y lo ve que el hombre está dormido. Se llama Luis. Y empieza a decirle Luis. Luis. Y la gente le aplaudía. Luis, hemos terminado. Ya vamos a pagar. Vamos a cerrar la carpa. Luis. Y Luis como muerto. Ay, Dios mío. Y en pleno espectáculo se quedó dormido. Mire, ya que usted trae ese tema, esta mañana antes de venirme vi ese video y me causó mucha gracia y sorpresa porque el señor estaba. Es más, y se levantó medio perdido y le preguntó el animador: ¿usted sabe dónde está? Dijo: no, ¿dónde estoy? El hombre estaba todavía dormido y uno quedarse dormido en un circo, pues ya es una pasada. Muy duro, profe. Pero bueno, de todo ahí la viña del señor. 10:57. No, y nada, y no darse cuenta de dónde está. Sí, sí, dijo, no, yo no sé dónde estoy. Entonces le dijeron, no, porque es que causaba gracia porque ella le decía, Luis, Luis, Luis, Luis, que ya hemos terminado, no. Vamos a cerrar. Y Luis muerto, para nada. Muy dura, sí, profe. Bueno, vengo con esta guarachita y venimos rápidamente con lo que nos queda, mi estimado Nicky, antes de que usted marche. No, pero seguiré conectado. Vale, perfecto. Pero entonces vamos con esta guarachita que hay por acá. Y venimos con lo último del horóscopo. Hágale, perfecto, de una. El café sabe mejor, pruébalo. Horas, las personas que duermen poco se sienten brillantes y despiertas, incluso con menos horas de sueño que las recomendadas. Lo que pasa en esta mesa de trabajo, Nicky, lo que pasa al menos Nicky, el 1% de la población. ¿Me escucha? Dígamelo. Es lo que pasa en esta sala, en esta mesa de trabajo. Yo duermo poco, usted duerme más y yo tengo más ánimo que usted, hermano. ¿Para qué? No, yo necesito realmente esas 8 horas. Lo que pasa es que a veces entre grabar una cosa, producir la otra, preparar contenido, no me alcanza. No, pero yo con 8 horas me enfermo. Si yo duermo 8 horas, me enfermo, hermano. Usted esto es de esos que hacen parte, pues, del... De eso de que este usted estudio. Le llama es que síndrome. A mí me parece que de síndrome no tiene nada. Síndrome... Del durmiente corto. Del bello durmiente. Sí, claro. Porque entonces usted no hace parte de la roncha que dicen dormir 8 horas. Claro, los que necesitamos las 8 horas para recuperar. Que realmente uno no duerme esas 8, ¿no?

Levántate con el café. El café. Yes, Andrew. I have my muchachita linda. Levántate con el café. El café. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. 11 de la mañana, 5 minutos. Vamos en un par de noticias a esta hora de la mañana. Porque un sitio tradicional en Vitoria-Gasteiz cierra sus puertas. Los conciertos en Vitoria se van a cerrar tras más de 5 años de actividad. Con bastante buen balance han aguantado los de la capital alavesa, primero la crisis económica y después otra sanitaria. A ambas ha sobrevivido el espacio como la perdición. Incluso la sede del Rock Club y la Asociación Cultural han seguido adelante tras sufrir un incendio. Pero hasta aquí no habrá más actuación sobre sus tablas. Ubicado en la calle Artapadura, cerca de varios locales de ensayo, escuelas de música y estudios, junto al lado donde durante mucho tiempo estuvo la añorada Katanga como el gran punto de encuentro musical de la ciudad, La Perdición ha hecho público un comunicado en el que se da por cerrado el camino. La normativa municipal nos dice que no podemos continuar con todo. Quienes hemos estado detrás de la propuesta durante algún año, de estos 5 años, pues tenemos que decir adiós. De modo que pierde Vitoria-Gasteiz, mi estimado Nicky, un punto de referencia para hacer conciertos que se denominaba La Perdición. De modo que nos quedamos sin La Perdición. Muy duro, profe. Sí, señor. No, no, muy tenaz así. Profe, vea. Dígame. Le tengo... Espere, yo cambio de cortina porque siguientes... era una noticita nomás. Ahora sí. Dígamelo. Hágale. Vea, le tengo los siguientes horóscopos que me estaba pidiendo. Hágale, lo escuchamos. Bueno, Cáncer. Si te encuentras hoy con ciertos cambios de trabajo, Cáncer, en lugar de agobiarte, procura que estas novedades... Creo que esa ya la había leído, sí, ¿no? Sí, la que le dijeron que cambiara de trabajo. Exacto. Leo, hoy, Leo, comienza para ti un nuevo ciclo en el que vivirás un cambio, una renovación, y podrás sentirlo cuanto abra los ojos. Virgo, aunque quizás nunca te has puesto a prueba, Virgo, tienes mucha capacidad y un talento innato para dirigir un equipo, para organizar el trabajo y hacer que todos tengan su misión y desarrollen con satisfacción a diario. Libra, has de empezar hoy a mirar las cosas desde otras perspectivas. Libra, no te quedes solo con la tuya. Escucha las opiniones de los demás. Escorpio, puedes sentirte hoy satisfecha, Escorpio, porque estás en un inmejorable momento laboral. Has conseguido a diario armonizar el ambiente y mejorar las relaciones entre tus compañeros y con tus jefes. Sagitario, todo marcha mucho mejor que hace unos días en el terreno financiero, Sagitario, pero tú sigues muy preocupada por este asunto. Estás sufriendo innecesariamente a diario. Relájate un poco. Capricornio, si por las mañanas te levantas con sensación de cansancio o incluso de agotamiento y desearías poder quedarte en la cama todo el día, Capricornio, no pienses que estás al borde de la depresión. Ahí fue, profe, eso fue todo. Bueno, es que cuando nosotros de Capricornio no queremos levantarnos porque realmente estamos pachucho, porque el resto somos enérgicos, hermano. 11 de la mañana, 9 minutos, y voy a cambiar de cortina porque me voy con una noticia bien importante. Hágale. 11 de la mañana, 9 minutos, y suspendidos los partidos de Euroliga y Eurocup en Turquía. Los tres duelos que debían disputarse en suelo turco han sido aplazados por el seísmo que devastó el país. Ni más faltaba, ¿no? ¿Quién quiere ir por allá ahora? Nadie. Hombre. De todas maneras. Dos sismos de 7.6, profe. Eso es un terremoto muy bravo. El terrible terremoto que ha devastado Turquía ha sacudido de lleno el deporte. De hecho, el gobierno turco anunció la suspensión de todas las competiciones deportivas después de que el seísmo de magnitud 7.7 hubiera provocado más de 1,000 muertos en Turquía, un balance trágico que incluye a numerosos deportistas profesionales y que no deja de crecer en las últimas horas. Todas las competiciones deportivas nacionales previstas en nuestro país han sido suspendidas hasta nuevo aviso, anunció el ministro de Juventud y Deportes de Turquía, Mehmet Moharet Kasapoglu, en su cuenta de Twitter. De modo que no hay deporte en Turquía. Es lo normal. Es lo normal. Bueno, sí. Sí, es lo normal. Aquí no estamos dando nada nuevo porque al final, ante el desastre, ¿qué se puede hacer? 11 de la mañana, claro, 10 nada, minutos. Bro. Ya vengo. Ágale. El café sabe mejor. Pruébalo. We'll be right back. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Epa, epa, epa! 11 de la mañana con 16 minutos, 5 de la mañana, 16 minutos en Santiago de Cali, porque estamos en directo por la 96.0 Oriente Estéreo, que a esta hora se levanta con la información que le tiramos desde acá, desde territorio europeo, en la 107.1 Eurolatina. Don Nicky, más información, porque vengo con algo bien curioso. Hágale. Vaya, Nicky. Tin, tin, tin, tiririrín. ¿Y don Nicky? Se nos fue don Nicky. Este hombre parece el tiempo de conocido a la energía en Colombia, ¿eh? Se va, viene, va, viene, va, viene. Bueno, saludamos al profesor José Valencia, el técnico de fútbol que ha llegado ya a Santiago de Cali. Se va a radicar en la capital del Valle del Cauca. Hombre formado en la cantera del Barcelona como técnico de fútbol. Y ha viajado pues a territorio colombiano. Eso está muy bien. A ver, yo veo otra noticia por acá que me encontré no muy grata. Porque recuerden que ayer les contábamos que un chico agredió en una discoteca a varias personas. El juez ha ordenado, un segundito, póngame cortina de noticias, señor productor, gracias. Muy amable, muy amable. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del varón de 21 años detenido en pasado domingo en Vitoria, acusado de intento de homicidio tras herir con un arma blanca a tres varones y a una mujer después de mantener una fuerte discusión en una discoteca, según informaba el Departamento Vasco de Seguridad. El joven fue detenido como presunto autor de una agresión con arma blanca perpetrada en el interior de una discoteca de Vitoria. Una de las víctimas presentaba varios cortes en un brazo y una herida grave en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado al centro hospitalario. Los otros dos varones y una mujer también sufrieron cortes en un brazo y en los dedos de la mano. La Archaina ha puesto al sospechoso acusado de un delito de intento de homicidio y lesiones a disposición del juzgado de guardia de Vitoria en la tarde de ayer, tras lo que el juez ha ordenado su ingreso a la prisión de Zavala. De modo que de una vez el juez tomó parte en esto, hermano, y hombre, ayer lo decíamos, cámbiame la cortina, por favor, gracias. Lo decíamos y siempre lo hemos pregonado. O sea, no tiene razón de ser que usted vaya a una discoteca armado. Vaya a un sitio armado, o sea, no sé, yo no. En mi ignorancia, porque me declaro ignorante en el tema, sí, pero ¿a qué va uno armado? ¿A una discoteca? ¿A un bar? ¿A un restaurante? Yo no sé, yo es que no le encuentro sentido por ningún lado, pero bueno, ya es cuestión de cada cual. Y esto pasa en muchas partes, ¿no? Lastimosamente esto aquí no pasaba, ¿eh? Tengo que decirle a la gente que me está escuchando allá en la 96.0, en Oriente Estéreo. Acá tú podías caminar tranquilamente 4 o 5 de la mañana, 6, sin problema. La gente se tomaba sus traguitos y se marchaba. Claro que siempre ha habido problemas de tipo, digamos, conyugal entre las parejas, pero porque parece que por ahí van los tiros de lo que pasó en esa discoteca en la calle Florida. De modo que lamentable pues que esto esté pasando. Los nuevos tiempos nos traen nuevos problemas. 11 de la mañana, 20 minutos. 5 de la mañana, 20 minutos. Levántate, levántate. Oriente Estéreo, levántate. Con la energía que nos identifica aquí directamente desde territorio español. Sí, señor. Me voy con un artista de Santiago de Cali. Para mí, uno de los mejores intérpretes de la salsa. Don Carlitos Guerrero. El café sabe mejor. Pruébalo. Peluche, usted sabe que me gusta y usted sabe cómo es. Vamos a la rumba a bailar sabroso. Te estoy mirando, yo te estoy chequeando y tu mirada a mí me está contestando. Al guerrero le copio pa' la pista me salió y usted sabe que yo quiero bailar. Apretadito contigo, tú sabes. Apretadito, cómo es que me gusta bailar. Apretadito contigo, en una baldosa. Apretadito, así es que es. Apretadito contigo, vamos a vacilar. tu swing me encanta, apretadito contigo. Sabes que me vuelve loco, apretadito. Y que me pone la cabeza mala, apretadito contigo. Con los trajitos de rock, apretadito. Bien chévere pa' gozar, apretadito. Y la cobo, y la cobo, y la cobo, y la cobo. Pa' que bailen, y pa' que gocen, y pa' que bailen, y pa' que gocen otra vez. Quiere que bailemos apretado, porque sabroso baila con la que te gusta. Porque esa nena si lo mueve como es, con el cuerpo bien sudado, con los dos acalorados. Con mi ritmo, que tú bailas bien chévere, que mi tumbao le gustó. Apretadito contigo, esa coordinación, apretadito. Y bailando conmigo se quedó, apretadito contigo. Tremendo vacilón, apretadito. Gozo mi ritmo que tiene la sazón, apretadito para él, dando la vuelta, apretadito. Se baila sabroso tu vez, apretadito. Esa la rima se pone buena, apretadito. Como es, coba la que coba la que coba. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Ya entramos a la recta final, 11 de la mañana, 23 minutos, 5 de la mañana, 23 minutos en territorio nacional de Colombia, en Santiago de Cali. A ver, don Niki, ¿hace frío o no hace frío en las afueras de Valencia? A 9 grados centígrados, profe. Pues yo estoy muy abrigado y la verdad no siento frío. Aunque el cielo está nublado, está más bien como suave el viento, profe. Ya. ¿Cuál es el promedio de por esta época de la temperatura en Valencia? En el día más o menos estamos sobre los 10, 11, 12 y en la madrugada si llegamos a los menos 2, profe. ¿Así baja tanto? No, mentira, perdón. Porque esa ya es mucho, menos 2 es mucho. Bueno, hay días fantásticos, profe. No, pero para mí es mucho para ser una región donde no hace tanto frío. Profe, no, perdone. Una corrección. Más 2. Ah, ya. ¿Qué es eso? Ya. Que me equivoqué ahí. Me fui 4 grados más abajo. Bastante, Yo dije, pero ¿tanto hace? No, profe, pero siempre. Profe, recuerde que en verano. ¿En verano? Hola, ¿en verano? Bueno, se me perdió otra vez don Niki. Solito, para que luego no me diga. Bueno, perfecto. 11 de la mañana, 25 minutos. Esta es la información, 5 de la mañana, 25 minutos. Estamos revisando aquí cositas que van pasando. Y, pues, hombre, lamentablemente lo decíamos ahora, el cerrar esa sala donde siempre hubo conciertos. Yo la pregunta es, ¿y a dónde entonces la gente va ahora a divertirse? Esa parte no la entiendo. Regresamos entonces. A ver, yo por acá. Súbale volumen. El café sabe mejor. Pruébalo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

ti cuerpo entero y no te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiéreme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Blanca Paloma ya tiene su billete a Liverpool. Después de dos semifinales de infarto en las que Agone y Blanca Paloma se proclamaron vencedores, dejando fuera artistas de primer nivel, Alfred García, y a debutantes con tanta fuerza como Sofía Martín o la Girvan FM. El jurado y el público han dictaminado que Blanca Paloma sea la vencedora de la gran final del Benidorm Fest 2023 y por lo tanto se convierta en la próxima representante de España en Eurovisión. Como ya anunció la organización, la fórmula para elegir el ganador ha sido la misma que en el 2022. El televoto de los Eurofans ha tenido un peso del 25% sobre la puntuación final y el 75% restante ha correspondido a los puntos repartidos por el jurado presente. Ha correspondido a los puntos repartidos por el jurado profesional, que contaban con un 50% del poder total, y por el voto demoscópico emitido por un grupo de 350 personas de toda España, escogidas al azar para manifestar la opinión más popular. Y la tabla de puntuación final quedó así: Fusa Nocta, 71 puntos, José Otero, 75, Carmento, 80, Alice Wonder, 89, Megara, 106, Vico, 129, Agoni, 145 y Blanca Paloma, ganador con 169 puntos. Escuchemos la música que versión 2023 en Liverpool, Reino Unido. Escuchemos Blanca Paloma con EA EA. Ay, ven a mi niño mío. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, ahí está. Yo le pregunto a Nicky si hay alguna opción con esa muchacha. Esa canción sí tiene opción de algo. Me gustaba más la del año pasado, profe. Es que solo porque la de la cortina me despertó. Yo estaba echándome un microsueño. No. Pero es que ver, si hay alguna opción con esa muchacha. Esa canción sí tiene opción de algo. Me gustaba más la del año pasado, profe. Es que solo porque la de la cortina me despertó. Yo estaba echándome un microsueño. No. Pero es que política Universidad Complutense de acá de la Universidad Javeriana de Cali. Será. Ajá. Auditorio junto de la sala de tono a las 9 de la mañana. Y ahora ofrenda floral en el obelisco, en el Parque de los Periodistas. Invita a Servio Ángel Castillo, presidente del Círculo, y Freddy León Cuellar, presidente del Círculo de Periodistas y el Círculo de Reporteros, ¿vale? Y de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca. Comité organizador, tata. Gracias a Camilo que nos ha enviado esa. Presidente del Círculo de Periodistas y el Círculo de Reporteros, ¿vale? Y de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca. Comité organizador, tata. Gracias a Camilo que nos ha enviado esa. Profe. Yo creo que usted sigue comiendo todavía. Poquito, profe, que le preguntaba que. No, profe, que le preguntaba que qué actividad deportiva tenemos pendiente para esta tarde. Usted que sigue la Copa del Rey, la. No, ahora ya empezamos en el Mundialito de Clubes, que llega el Real Madrid. El Real Madrid llega hoy. Llegó ya al territorio para disputar. Recordemos que el hexagonal del sub-20 también está quieto, de modo que nada, así hoy martes, quieto todavía. Suave. Sí, suave nomás. Sin embargo, para dejarlo bien informado yo a todos ustedes, a nuestra audiencia, yo por aquí Ancelotti, ¿sí? A ver, yo aquí, nuevo jugador, el hijo de Ronaldinho, al Barça. Le han cambiado la caja de cambios, escuche, oiga, el Alfa Romeo ahora sí es un verdadero Fórmula 1, ¿usted qué le gusta? ¿A usted qué le gusta? Ay, Dios mío. ¿Será que esta vez sí puede el Alfa Romeo? No lo sé. Profe, esa gente, usted sabe que lleva años intentando superar a la gente, pues, fuerte de la Fórmula 1. Eso, si no hay motor, profe, eso es muy duro. Claro. Carro sin motor es una patineta. Sí, eso no. Bueno, profe, señor. Esta gente, ¿de dónde le mete mucho billete? Ferrari también le mete mucho billete a eso. Mire, dice, esta es una noticia, dice el futbolista ganés Cristian Atsu, que estuvo aquí estuvo jugando acá en España, fue encontrado con vida entre los escombros, trasladado a un hospital, según informó el portavoz del equipo actual. Ah, ese es de los que estaban buscando, ¿no, profe? Sí. Ah, bueno, oiga. Siquiera. ¿Y se sabe cuándo nos vamos a quitar ya aquí en España la mascarilla definitivamente? ¿La mascarilla? Sí. Profe, pues se especulaba que pronto, pero creo que están esperando que termine el invierno, profe. Ya, yo creo que es lo más prudente, ¿no? No, ya para qué nos aceramos tanto. Además, pues, hombre, un mes, dos meses más. Que llevamos 2 años, profe. ¡Ah! Bueno, entonces esperemos un momento. Cuidarnos, profe, ¿sí? Cuidarnos. Sí, toca. Entonces estamos esperando que salga ya la fecha y el día exacto en que nos vamos a quitar la mascarilla. Yo voy a seguir usando. Yo me anticipo a vaticinar que por finales de abril, profe, que ya empieza el veranito. Bueno, yo la seguiré usando. A mí no me yo creo que es lo más conveniente, profe. Sí. Bueno, Nicky, buen viaje. Profe, cuídese mucho. Vale, nos quedamos aquí para el cierre ya de nuestro programa hoy, el café de la mañana. Chao, Agures, ¿qué te decimos? Profe, vea, dime. No se olvide decir la hora de Colombia. Sí, sí, sí, claro. Me recomendó Camilo. Sí, sí, no, yo también, a mí me llegó el mensaje también temprano. 5 de la mañana, 49 minutos, 11 de la mañana, 49 minutos en territorio europeo. Estamos en conexión, gracias a Zach, hágame el favor y me cierra ahí ya a Niki, a señor productor, gracias. Que tenga buen viaje, va a dar rumbo a Barcelona. Y decíamos que estamos para el 96.0 en Oriente Estéreo, en directo a esta hora de la mañana, 5 de la mañana, 50 minutos. Viene Jorgito Celedón porque ya nos vamos. Levántate con el café. El café. Sentimiento, desgraciado. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán conducirá las profesiones más importantes de la industria del entretenimiento en América Latina. Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega presentarán los 10 premios Platino. Los actores, 3 de los rostros latinos más codiciados en Hollywood, serán los responsables de conducir la gala de la entrega de los galardones de la industria audiovisual iberoamericana, que celebrarán con su 10ª edición los éxitos y la creatividad de las regiones de habla hispana y portuguesa en busca del merecido reconocimiento del talento de estos territorios. La actriz y cantante Carolina Gaitán, uno de los rusos con mayor presente y futuro en la industria del cine y televisión de toda Iberoamérica, será compañera de Omar Chaparro y Paz Vega. La artista colombiana que apareció en televisión por primera vez en el 2002 en el reality Pop Stars, del que resultó ganadora, ha trabajado en la pequeña pantalla en numerosas producciones de su país, como Vuelo 1503, Zona Rosa o La Diosa Coronada. Omar Chaparro, una de las figuras latinas que suena con más fuerza en Hollywood, copresentará la 10ª edición de los premios Platino, puesto que la 7ª edición de los galardones no pudo desempeñarse como maestro de ceremonias ante la innecesaria entrega virtual de los premios, en la que el actor mexicano participó telemáticamente por el inicio de la pandemia del 2020. Paz Vega ha protagonizado películas en Europa, América del Norte y Latinoamérica, y ha trabajado con prestigiosos directores como Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danny Stanovic, Oliver Parker, Michelle Plácido o los hermanos Taviani, además de compartir cartelera con intérpretes tan sonados como Scarlett Johansson, Adam Sandler, el premio platino de honor Diego Luna, Jason Clarke, Andy McDowell, Eva Méndez, Andrew Brody, Colin Farrell, Robbie Lovie, Christopher Lee, Christopher Walker, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Nicole Kidman y Sylvester Stallone, entre muchos otros. Dani Alves, actualmente en la cárcel por una presunta violación, tiene un nuevo capítulo y de nuevo entra en juego en una de las personas que más está hablando, la esposa, por el momento, del brasileño. Tras pedir el divorcio y borrar todo el rastro del ex de Barcelona en sus redes sociales, acaba de salir a la luz la conversación que han mantenido por teléfono. Ha sido la periodista Leticia Requejo, en el programa de Ana Rosa, la que ha desvelado esta información, siempre según esta periodista. Ambos han mantenido una corta pero intensa llamada. Dani Alves desde la cárcel llama desde prisión directamente a la que sigue siendo su mujer y hablan poco. Apenas se pueden explicar cosas porque en este caso el tiempo es oro. Asegura que el brasileño sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no la quiere perder y que la quiere mucho. Joana contesta, le dice que está pendiente de su presente más inmediato y que quiere tener una conversación para que le dé explicaciones necesarias. Raquejo cree que Joana sí quiere escucharle, que le cuente y le comente cosas. Está dispuesta a esperar y no va a ser en la cárcel. Será el día de mañana cuando Dani Alves abandone la prisión. Por último, ha dicho a Telecinco que los abogados de ella le han pedido que deje de hablar porque en este caso no le beneficia a ella ni a él. SpaceX podría intentar el lanzamiento de un sistema de cohetes Starship en marzo, dijo el sábado su jefe multimillonario Elon Musk en un trino. Si las pruebas restantes salen bien, intentaremos lanzar Starship el próximo mes, dijo Musk en respuesta al tuit de un usuario sobre Starship. Musk había dicho en enero que había una posibilidad real de lanzar Starship a fines de febrero y agregó que un intento de lanzamiento en marzo parece muy probable. SpaceX, desde su año pasado, ha estado buscando lanzar su Starship gigante en órbita por primera vez, un vuelo de demostración fundamental en su objetivo de llevar a los astronautas de la NASA a la Luna. Le puede interesar. Starship completó con éxito el 23 de enero su primer ensayo general previo al lanzamiento de la base de la campaña en Boca Chica, Texas. Esta fue la primera vez que la nave y el propulsor integrados, que miden juntos 120 metros, se cargaban por completo con más de 4.535 toneladas de combustible propulsor. La NASA seleccionó el vehículo para ser el primer módulo de aterrizaje lunar tripulado de su programa Artemis y el multimillonario japonés Yasuke Masiwa reservó un vuelo alrededor de la Luna en el vehículo para él y un puñado de artistas y personas influyentes. Yo soy Niki Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, De volada prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, ya 5 de la mañana, 58 minutos en territorio nacional de Colombia, en Santiago de Cali. ¡Nos vamos! Nicky Cuervo. Mañana está ya con nosotros Jimmy Company Production. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice mil y mil gracias. A las 2 de la tarde tendremos la actividad deportiva, etcétera, etcétera, y toda la programación. Ustedes se quedan con la 107.1 de la Latina más radio, más música, más compañía, y en Cali en la 96.0 Oriente Estéreo, ¿vale? Se cuidan, Dios los bendiga, agur, chao, chao, chao, chao. Mañana más café de la mañana. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM.